pienso como se no parecido no volverá más. Que me pintaba la mano la cara de azul. Y de provisa del viento la vida me llevó. Ella me hizo volar, ahí en el cielo infinito. Más alto que el sol. Y volando, volando en la nube y más lejos de ti. Una música lenta sonaba solo para mí. No parecido no volverá más. Que me pintaba la mano la cara de azul. Y de provisa del viento la vida me llevó. Ya me hizo volar y en el cielo infinito. Me pintaba la mano la cara de azul. Y de provisa de pienso la vida me llevó.